Canción de Huey Lewis and the News. She's Heart and Soul. Comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Corresponde al dúo alemán de Modern Talking. You're my heart, you're my soul. En Estrellas de Medianoche. Until the time I dropped you off again. Even flipped out on me at the mall again.

I Fought the Law. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Someday, when my life has passed me by, Emma Lounge en Estrellas de Medianoche. Tema Lounge, Mike Post con Hill Street Blues. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. July 18, 1975, Bob Marley and the Wailers graban el álbum Live. Esto sucede en la ciudad de Londres. Es el preludio de lo que se convertiría en el gran fenómeno de la música, el reggae. Live contiene las canciones No Woman No Cry. Ahí está, interpretándose en vivo en ese concierto en Londres. También está otra canción, I Shot the Sheriff. Y está también la siguiente. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Bueno, después la grabarían en estudio.

En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, but riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't. Town living like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town. Old Town Road. Canción de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, el papá de Miley Cyrus. Esa canción marcó un hito en 2019. Alcanzó el primer lugar en Billboard y allí permaneció durante 19 semanas continuas. Una cosa que nunca nadie ha logrado hacer. Solamente esta canción, 19 semanas en el primer lugar de Billboard, la canción que más semanas ha permanecido en toda la historia de esta publicación que rige la música en los Estados Unidos. Old Town Road de Lil Nas y Billy Ray Cyrus. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 18 de julio de 2001, la agrupación Kiss agregó otro producto a su creciente universo de comercialización. El Kiss Casket, el ataúd de Kiss. El Kiss Casket o ataúd de Kiss presentaba los rostros de los cuatro miembros fundadores de la banda, el logo de Kiss y las palabras Kiss Forever. El guitarrista de Pantera, Dimebag Darrell, fue enterrado en uno de esos ataúdes después de que lo mataran a tiros en el escenario en diciembre de 2004. Ya lo saben, el Kiss Casket, el ataúd de Kiss. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Más específicamente de 1987, Heaven's on Fire es Kiss. I'm getting close.

anécdotas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. Bueno, les comento que en una fecha como esta, 18 de julio de 1970, el DJ de la BBC Radio 1 en Londres, Kenny Everett, es despedido de su trabajo después de que bromeara al aire diciendo que la esposa del ministro de Transporte, Mary Payton, había untado con 5 libras esterlinas al examinador cuando tomaba su examen de manejo para sacar la licencia de conducir. Una broma que le salió cara a este DJ de la BBC Radio 1 en Londres, Kenny Everett. 18 de julio de 1995, es hallado el instrumento musical más antiguo hasta la fecha conocido. Eso sucedió en River Valley, en Eslovenia. La reliquia de 45 mil años es un instrumento de viento hecho de un hueso de oso con 4 orificios artificiales. Notas curiosas en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Pack it up, pack it in, let me begin. I came to win, battle me En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Can see that half of us immersed in sin is all we have to give these.